Bienvenidos a mi podcast. Soy Paulina y a este episodio lo llamo Cuestionando Identidades Digitales. En esta ocasión me gustaría hablar sobre el templo de Satán y las guerras culturales en Internet, y también sobre el debate que existe sobre la libertad de expresión en distintas plataformas digitales. Para la elaboración de este episodio me inspiré en conceptos de Hall, Hooks, Kuhn, Williams, Bennett Weiser, Baim y MacPherson, así como también en capítulos del libro de Angela Engel, Kill All Normies y el documental Hail Satan de Penny Lane. Al momento de estudiar los fenómenos sociales en lo que llamamos era digital, siempre hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, este es un espacio que busca plantear distintas perspectivas para poder crear una reflexión sobre los distintos temas que se presenten, donde lo principal es cuestionar libremente lo que se entiende por cultura popular y cómo esto se ha convertido en una herramienta de identidad en las humanidades digitales. La cultura se puede definir como el modo de vida de un grupo de personas que se transmite de una generación a la siguiente, y lo podemos notar en el idioma, las costumbres, la vestimenta, el arte y otros comportamientos que se encuentran dentro de ese grupo de personas. Me pareció muy interesante y muy importante concebir a la cultura como algo ordinario, como lo dice Williams. Y además, por otra parte, pienso que todos deberíamos tener esta libertad de cuestionar lo que se nos impone y lo que se nos enseña, así como dice Bell Hooks, que la educación nos sirva como una práctica para la libertad y que podamos aprender a transgredir. Si bien la palabra transgredir podría significar y connotar algo negativo, creo que debemos aprender a poder ir en contra de lo que se nos impone y de poder decir si no estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, siento que sí debe haber ciertos límites que como humanos, como humanidad, nos dejen coexistir con respeto entre nosotros, pero sin que estos límites sean algo que limite o haga a un grupo sentirse oprimido. Y siento que esta es parte del debate, con uno de los ejemplos de los que les quiero platicar hoy sobre las guerras culturales en el Internet. El argumento de algunos usuarios es que ellos tienen derecho al freedom of speech y que pueden expresar su desacuerdo. Ciertos usuarios se denominan como trolls, Y justo a lo que se dedican es a hacer bromas sobre temas que para muchas personas pueden significar algo, y el argumento de estas personas es de que no quieren entrar dentro del right and wrong thinking de estas personas, de este grupo de personas. El libro de Angela Nagel, Kill All Normies, habla sobre la cultura del Internet y las subculturas. Menciona cómo algunas guerras culturales se desencadenaron sobre el feminismo, la sexualidad, la identidad de género, el racismo, la libertad de expresión y algunos asuntos políticos. También les recomiendo que vean el documental que se encuentra en YouTube llamado Kekistán, Trolear por la Libertad, para que puedan observar más de cerca justo a estos usuarios en el Internet que se pueden denominar como trolls. Y se menciona en el libro de Angela justo la plataforma en la que suelen se pueden encontrar estos comentarios es 4chan. Y bueno, el argumento de estas personas es que son libres de decir lo que opinan y de poder ir en contra de lo que se les puede imponer. Es decir, están a favor del freedom of speech. Y que sus bromas o comentarios son parte de protestar. Y aquí es donde entra el debate sobre la transgresión, quizá, que ellos piensan que están haciendo algo como para ir en contra de la cultura, pero al mismo tiempo están difundiendo mensajes de odio a ciertas comunidades. No sé, me gustaría saber ustedes qué opinan sobre la transgresión, si creen que debería haber límites, si los sitios web en el futuro deberían de estar limitados o no, o no sé, me gustaría saber qué opinan. ¿Han escuchado hablar sobre el Templo de Satán? Es una organización religiosa no teísta que se dedica al activismo político y cultural. Ellos ven la figura de Satanás como un símbolo contracultural de rebeldía y libertad. Dentro de esta organización promueven ideas humanistas y socioliberales. Su misión es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas, rechazando la autoridad tiránica, para defender el sentido común práctico y la justicia, y ser dirigidos por la conciencia humana para llevar a cabo actividades nobles guiadas por la voluntad individual. Yo la primera vez que escuché sobre la existencia de personas que se consideran como satanistas, pues sí me imaginé que se dedicaban a hacer cosas oscuras, que involucraban rituales, sacrificios de animales y muchas cosas así, e inmediatamente mi mente pensó como de, ah no, pues se dedican a hacer cosas malas. Y aquí fue cuando yo me di cuenta que yo estaba en un grave error, y fue en parte porque desde que soy una niña eso me enseñaron, y ver lo que se me imponía como en la escuela y también la religión con la que crecí, pensando como justo lo que decía hace rato del wrong and right thinking. Y pues obviamente en la escuela era como, no, pues Satanás es el diablo y es lo que está mal. Y es por eso que yo automáticamente pensé eso de esas personas por el símbolo que ellos usan. Pero pues creo que es un muy buen ejemplo sobre cómo se puede transgredir a la cultura, y sobre todo lo importante que es que sí cuestionemos los métodos de enseñanza que se nos quieran imponer, que podamos ser libres de expresarnos, y sobre todo en el internet, que tengamos acceso a información, pero siempre usando nuestra razón y teniendo una visión crítica sobre lo que consumimos, para así poder tener una experiencia sana en el internet. Y respetando, bueno, yo en lo personal sí pienso que es algo que siempre se debe tener, el respeto. Sin embargo, sé que puede ser algo polémico, porque a veces el respeto para algunas personas puede ser, no sé, pueden tener otras creencias, y tú al pedir como el respeto para ellos puede ser, pueden pensar diferente, pero no sé, esta es parte del debate que me gustaría saber qué es lo que opinan. Y bueno, como ya para cerrar este episodio, también me gustaría hablar sobre las ventajas que tienen ciertas herramientas digitales como Burst, que te ayuda a romper tu burbuja y poder tú tener acceso a noticias de todo tipo y no solo lo que está dentro de tu agenda, para que tú seas capaz de tener la perspectiva completa y no solo irte como con lo que va a tus ideales, y también que puedas de alguna manera cuestionar esas ideas que ya tienes tú tan planteadas. Y otra de las herramientas digitales que me parecen muy interesantes es la de IFT, If This Then That, que en sí te ayuda a tener esta conectividad entre distintas actividades cotidianas, y aquí es donde la tecnología le ayuda al humano a automatizar ciertas tareas, lo cual me parece muy asombroso, y no sé, será cuestión de probarlo. Les agradezco mucho por escuchar este podcast, y les estaré leyendo en los comentarios. Gracias.